le pusieron 24 amonestaciones. Y a mí me parece que no es lo que nosotros quisiéramos. La otra vez lo hablábamos referido a otras cuestiones, pero los tiempos personales no van de la misma o no van de la mano con los tiempos históricos. Me parece que hay mucho camino por recorrer todavía, porque desgraciadamente esto lo estamos hablando porque trascendió a través de los medios, pero que vuelvan los militares, con los militares estamos mejor, yo lo escucho. Pero volviendo, Omar, a lo que hablábamos antes de estas protestas agresivas, este obispo habló que esto era una dicta blanda, o sea que no se respeta la democracia y el voto popular. Pero bueno, estamos cerrando el programa y hoy hay un partido importante, ¿no es cierto? Juega a las 4 Brasil-Argentina. Y también Sabela Olelli hizo un reportaje, ¿no es cierto? Y vamos a ver, yo Silvia te pregunto. Sí. Sabela eligió un político. ¿Qué político eligió? Y en la nota que aparece publicada en la revista o el diario, le eligió a Néstor Kirchner. Un periodista. A Víctor Hugo Morales. Un programa de radio. Marca de radio de Eduardo Liberti. Muy bien. ¿Cómo forma hoy Argentina? Y la línea media, Kirchner, a Liberti. No, a ver, ¿cómo forma Argentina hoy a las 4? Eso es una trampa, porque preguntarme a mí de fútbol es lo mismo que preguntarle a una revista. Bueno, pero yo les cuento lo que leo. A ver, los futboleros después corríjanme. Romero, Rodríguez, Garay, Fernández, Zabaleta, Di María, Gago, Mascherano, Sosa, Higuaín, Messi. Pará, déjame preguntarle a Omar. ¿Por cuánto gana Argentina? Porque el sábado pasado la pegó con el resultado del partido anterior, con Ecuador. 2-0. ¿Qué dice? A ver, Mona, le transmitimos los mensajes de los oyentes. Le han dejado saludos por el día al periodista. Pero bueno, muchas gracias. 2-1. Si usted coincide, no, yo digo 2-0. Bueno, Romero, le tengo fe. Nos vamos. Mañana es un nuevo aniversario de la rendición de esa nefasta guerra que la dictadura llevó a muchos jóvenes en Malvinas, y vamos a irnos con un tema de Lito Nebbia. Y a propósito, también una invitación que nos llega desde Santa Fe, desde Rafaela, porque bajo el lema Mantengamos viva la memoria, ya que es la única guardiana de nuestro futuro, los estudiantes secundarios de Rafaela se congregan mañana a las 3 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela, justamente para conmemorar este aniversario, los 30 años de la rendición. Bueno, muy buenos días, se viene el núcleo duro hasta las 10 de la mañana. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 5 grados una décima, humedad 73%. La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme el procesamiento del jefe de gobierno porteño en la causa que lo investiga por las escuchas ilegales y rechazó la apelación. De esta forma, Mauricio Macri está en condiciones de ser enviado a juicio oral por el juez Norberto Ollarvide. Sin embargo, para el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, el procesamiento de Macri no constituye sentencia definitiva. La juventud sindical peronista recordará a los 27 trabajadores y militantes peronistas fusilados el 9 de junio de 1956 en José León Suárez. La organización que lidera el diputado nacional Facundo Moyano partirá a la hora 9 desde Maipú y Pelliza hacia Olivos y en el Osario depositarán una ofrenda floral en homenaje al general Juan José Valle. Tenis, Rafael Nadal y Novan Djokovic competirán por el título de Roland Garros. Y si bien Nadal es el favorito, Djokovic quiere festejar por primera vez en París. Hoy, a las 10, la nueva número uno del mundo, la rusa María Sharapova, y la italiana Sara Errani, 23ª del ranking mundial, definirán la final femenina. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 5 grados una décima, sensación térmica 4 grados 8, humedad 73%. Hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe segura. Hola, hola, muy buen día para todos en este sábado 9 de junio de 2012. Aquí estamos en este Núcleo Duro hasta las 10 de la mañana para acompañarlo, para que juntos reflexionemos algunas cosas que nos quedan por ahí desataditas. No sé si podemos atarlas a todas, pero en todo caso haremos algunas reflexiones en voz alta que no nos vienen mal para los tiempos que corren. ¿Y por qué digo para los tiempos que corren? Porque estamos en junio. Junio ha sido un mes trágico. Han pasado históricamente, me refiero, ¿no? Han pasado muchas cosas. El mes de junio y julio para el peronismo, la verdad que son los peores, sin ninguna duda. Pero bueno, le ponemos el pecho a ese pasado, que está bueno recordar, y de paso saludamos a los colegas de la mesa por el Día del Periodista, chicos. Gracias, feliz igual, día para todos, para compartirlos con la audiencia también. Muchas gracias, muchas gracias. Yo agradezco los mensajes que me llegaron, las cosas que han dicho, y seguimos cantando. Pero decía, esta semana hay hechos dolorosos, la verdad, del pasado y del presente, porque me dio mucha bronca y hasta dirían por momentos mucho asco, conductas asquerosas que repruebo totalmente con las manifestaciones de los cacerolazos. Y yo acá me sumo como si estuviera yo en el lugar y veía lo que les pasaba a los colegas. La mayoría son chicos jóvenes, medianos algunos, que en esos teflonazos, como digo yo, o cacerolazos, se dedicaron a patear, escupir, putear. Maten al mensajero, era eso, ¿no? Pero la verdad que lo repruebo totalmente, porque si esto hubiera sido, supóngase, una sola vez, diría, bueno, Fue una vez, algo, qué sé yo, algún desorejado siempre hay en las manifestaciones. Y además, los cobardes en general se mimetizan cuando hay mayorías, ¿vio? Entonces aparece ahí la bravuconada de putear, de decir. Pero sucedió tres veces. Y en esas tres veces, cada vez aparecía más virulencia contra los periodistas. Entonces yo ahí ya dije, esto está todo tan montado y van a seguir con los cacerolazos. y van a seguir con la celada que le han hecho a los colegas. La primera vez fue a 678, la segunda vez 678, Tiempo Argentino Crónica, después fue Duro de Domar, 678, etc. En algún momento hasta apareció un arma blanca, un cuchillo, que lo agarró la policía. ¿Quién lo había llevado? Los periodistas no eran. Difícil que uno salga con cuchillo, ¿no? Va. No sé usted, Chelo, si está acostumbrado cuando va a alguna solo manifestación. Solo cuando hay asado, yo mi sí. propio cuchillo. Y ahora ni eso. Ni hay asado. Pero digo, ¿qué práctica tan deleznable donde indica que la oposición, o los opositores a quienes yo siempre respeto en las normas de la ley? Yo lo único que tengo, siempre lo digo, son palabras. Que puedo estar equivocado, porque uno se puede equivocar en algunas cosas, pero son mis convicciones y estoy dispuesta a defenderlas. Pero nada más que eso tengo, palabras. Y la mayoría de los periodistas, lo único que tenemos son palabras para defender y luchar por las cosas que uno cree, las cosas que uno cree justas. Pero estos episodios, la verdad, que a mí me revelan algo más que la trompada o el escupitajo o la patada. Primero que son unos cobardes. Y fíjese, el sábado pasado empezaba casi de la misma manera el programa. Había habido una agresión esta semana 3. Y la verdad, ¿quiere que le diga algo? Yo creo que no hay que salir a cubrir más esas notas. Que se cocinen en su salsa. Que nadie se entere. No quiero ver más colegas heridos, maltratados, escupidos e insultados. ¿Qué pasa si eso no se cubre? Nada. ¿Pasa algo? Nada. No van a tener repercusión en ningún lugar. Y mientras insistan con ese tipo de prácticas, yo creo que todos los jefes de redacción de los distintos medios deberían decir eso. No vamos, chau, no se cubre. Joderse. Pero veo de esas prácticas del pasado, y vuelven. Y se nota, por ejemplo, en la gente en los cincuentones para arriba, ese odio reconcentrado. Y más recalcitrante en las mujeres. ¿Usted vio eso? No sé por qué. Tampoco hemos aprendido. Es gente que la está pasando tan mal que sale con esos ojos brillosos, acerados, a insultar, a golpear, a burlarse. La verdad, no la están pasando mal. Ellos menos que nunca, porque esos son los que la pasan bien siempre. Reacomodan con sus dineros, con lo que sea que tengan. Son poco generosos con otros, entonces siempre tienen. Es vergonzante, realmente a mí me da vergüenza. Pero yo no puedo dejar de decir, y seguramente representando a todos los que estamos acá en la mesa, que para mí fue un triste día el día del periodista este. La verdad, para mí fue un triste día. Ojalá que no tengamos que seguir repitiendo o sumando episodios de esto. Porque, yo insisto, no los cubran, no manden a cubrir. Pero tampoco esa es la solución, porque son episodios que están sucediendo. Y porque además hay otros medios que les gusta solazarse con todo esto. Hasta que no les toca en carne propia, cosa que me parece bastante horrible. Pero bueno, no sé, son criterios periodísticos. Al mismo tiempo, durante esta semana veíamos que aparecen los oportunistas, los políticos oportunistas de turno, que por el no nombramiento de un funcionario que tenía promedio bajo en la universidad, que no podía asumir su cargo, que el Congreso no le daba la validez para hacerlo, que terminó ayer renunciando para no complicar al gobierno y demás. ¿Y sabe qué? Está bien si lo hizo desde sus convicciones. pero me parece que se están apropiando también los oportunistas de turno de algo que tampoco les corresponde. Gracias a nosotros y a nuestras investigaciones, si se quieren poner sobre las espaldas un mérito que no les corresponde. Mire, si revisásemos el currículum de unos cuantos, ¿sabe qué? ¿Cuántos no podrían haber asumido? Pero no importa, no hagan, no saquen conclusiones antes del tiempo. Y no hagan méritos ni festejos propios de lo que no los tiene. Yo, por ejemplo, esta semana me encantaron las cosas, los proyectos que se van marcando en YPF. El desarrollo de una estrategia, de una política nacional desarrollista en serio, de alto desarrollo para nuestra industria, lo que necesitamos para seguir creciendo. Y al mismo tiempo, y seguramente hoy Norberto Colominas va a hablar del tema, no dejamos de ver las cosas que esta semana sucedieron en Europa, en España, en Grecia, en Italia. Y decimos, la pucha, no estamos tan mal, ¿no? Y no, no estamos tan mal. Pero hoy el Chelo se asombraba de una página de perfil donde aparentemente se adelantarían elecciones. Y nada, no me dice nada todo eso. Está sumando nada más que puntos para crear este clima de caos. Ayer una amiga tiene un negocio y me decía, no puedo creer lo que está pasando. Hoy no entró prácticamente nadie al negocio. Y cuando entra alguien dice, y qué mal viene todo, y qué sé yo, y qué va a pasar. Ay, señores periodistas, algunos, los malos. No sembremos nuevamente ese miedo, esa incertidumbre. Porque vio de tanto decirlo después, como la del lobo, ¿se acuerda el cuentito del lobo? Al final, no va a suceder, pero va a pasar como si sucediera y las consecuencias a lo mejor pueden ser las mismas. Entonces, digo, paremos. Celebremos el Día del Periodista. Yo sentí que este año no lo había celebrado, créanme. Pero hoy, esta mañana, me reivindicó Osvaldo Bayer con la contratapa de Página 12, que me pareció maravillosa, porque además tiene el recuerdo para tres grandes periodistas. Y yo ayer había hecho, coincidimos de los tres que él recuerda, coincidimos en dos, porque yo había hecho algo que tenía que preparar con relación al tema y destacaba la trayectoria de alguien a quien conocí. Me tocó parar en su casa en México cuando yo venía de Cuba, allá por el año 85, había ido a un congreso. Y estoy hablando de Gregorio Seltzer y de Marta, su mujer, su divina mujer. El Goyo Seltzer, que además fue profesor, cuántas cosas nos enseñó. Ese trabajo de hormiguita que hizo durante años sobre toda la información de América Latina, fundamentalmente. Qué hombre maravilloso para charlar horas y horas y horas. Con una otra maravillosa mujer, Marta, la suya, que le ayudaba y le organizaba todo el papelerío. La casa era todo papeles, todo diarios, todo libros. Una cosa impresionante. El otro con el que coincidimos es Rodolfo Walsh, pero con ese bajo perfil y esa modestia de un hombre, un luchador, de una entrega total y absoluta. Y creo que estos dos con los que de casualidad coincidimos porque ni siquiera hablamos, creo que vale la pena tenerlos un poco como bandera de una lucha. A lo mejor usted dirá, bueno, pero hoy el periodismo es otra cosa, hoy el periodismo ha mejorado, hoy el periodismo estamos manejándolo de otra manera. Y puede ser. Y puede ser. Pero ¿sabe qué? Y yo en esto no creo estar diciendo un discurso vacío de contenido ni viejo. Creo que son los faros que tenemos que tener nosotros los periodistas. Trabajar con esa humildad que trabajaron estos grandes. Seguir informando de la mejor manera posible, que es buscar muchas fuentes. Buscar mucha información. No sé si decir la verdad, porque ¿cuál es la verdad? La que digo yo, porque yo creo en ella, puede ser. A lo mejor usted tiene otra. Pero enriquecernos en todo caso, en ese intercambio de la búsqueda y de la charla, porque eso le viene muy bien a los más jóvenes. Cero dogmatismos, ¿no? Cero dogmatismo. Abrirnos a todo, tratar de ir lo más posible a la fuente. Aunque a veces digan, bueno, pero uno ya tiene su oficio, ya es conocido. No, no. Eso tiene tanta vigencia ayer como hoy. Y el faro de esos grandes que nos iluminaron durante tantos años, para mí sigue prendido. Y ojo, también me iluminan algunos muy jovencitos, que se les ve realmente una pasta, un entusiasmo, o aquellos que empezaron tarde por ahí en la profesión, también nos dan buenos ejemplos. Todo eso es el periodismo, por todas esas cosas que hay, que existen todavía. Por eso podemos celebrar, por eso podemos brindar. Por todo lo otro, ese engaño, ese menoscabo, esa opacidad que tenemos de tantos medios, de las cosas que se publican, yo no celebro nada. Y ojalá que los unos podamos, por fin definitivamente, vencer a los otros. Tarea que será ímproba. 40 años en esta profesión, así me lo van diciendo. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Para soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un lujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y Escaramujo, en la voz de Silvio Rodríguez, en la radio pública, a las 8 de la mañana, 24 minutos. Muy bien, señora doña Clara Liz, ¿cómo aquí le va? Estoy, buen día, mona. La buen Colo día. Hoy no nos va a acompañar porque no quiso estar acá. Le mandamos un besito, le mandamos un poco enfermita? Gripada. Sí, está engripada. Le vino el frío a la Colo, así que le mandamos un beso grande. Bueno, le mandamos realmente un beso, que se mejore prontito. Y bueno, igual estamos muy contentos que estés clarita con nosotros. Pero yo muy contenta también, los quiero mucho. Bueno, dígame, buena. ¿Usted tiene frío, doña? No, la verdad que no, estoy bien hoy. Me vine con un gorro bien abrigadito. No te hagas la viva, estamos todos muertos de frío. Yo hoy estoy sin frío, pero te digo que va a ser un día fresquito y hay que abrigarse, ¿eh? No me hagan mucho caso porque a se ver, ve dígame que estoy... cuánto. Bueno, en este momento 5 grados la temperatura en Capital Federal, la humedad 73% y se espera para hoy una máxima mona de 30... De tre... Mirá lo que... Mira qué calor, sí. Ya me saco, todo. Una máxima de 13 grados para hoy con cielo parcialmente nublado. Pero por lo menos no se esperan lluvias ni para hoy ni para mañana domingo tampoco. Muy bien. Sí, fresquito. Clarita, ¿es cierto que mañana va a ser 19 grados? Va a estar raro, ¿eh? La máxima para mañana va a ser de 16. Ah, 16. Sí, para mañana va a ser de 16, según el Servicio Meteorológico. Y para el lunes de 17 la máxima. Para el martes va a ser de 19. ¿Se vendrá una pequeña primavera? Voy a planchar la malla. Pero no, ya si nos tenemos que poner malla, el tiempo está loco en serio, mona, ¿eh? No. Parece ser que... Déjele al pobre tiempo que se tome sus licencias de locura, y al cabo... Tenemos tantas otras locuras sueltas que... Si plancha la malla, se le va a quedar... No, yo sí, la ropa plancha. Bien planchadita. No. Bueno, muy bien. 8:26, ¿cómo anduvo la semana, señora Mónica Beltrán? Buen día, mona, buen día, si bien hablamos así informalmente, siempre es bueno decirse buen día. Bueno, sí, una semana con mucha actividad en la educación que tal vez no fue tan publicada, pero me parece interesante destacar en la línea de lo que nosotros trabajamos aquí en Núcleo Duro, que es la reunión de ministros de educación del Mercosur, en este caso fue la 42 reunión que presidió el ministro Scileoni, porque trabajó en un punto que tiene que ver con la calidad de la educación, pero uno cuando habla de calidad de educación aparece siempre, ¿viste?, el fenómeno, el tema de del informe PISA y de las dificultades de rendimiento en la que aparecen la mayoría de los países de América Latina. Bueno, justamente lo que han hecho estos ministros es de educación de América Latina es empezar a diseñar un instrumento con pruebas de evaluación adecuadas a las realidades de Latinoamérica. ¿Por qué, mona? Porque la estandarización de las pruebas no beneficia a países como la Argentina, donde se mide a todos los chicos de 15 años. Y todos los chicos de 15 años en la Argentina no están en el tercer año clásico de la secundaria. Hay sobreedad, esto es un dato de la realidad, un dato también que tiene que ver con la inclusión social. Hay repitencia. Es decir, hay chicos que no están en el mismo nivel que están los chicos de 15 años de los países desarrollados. Y después cuando se compara todo. Y Argentina, claro, no está entre los primeros lugares, pero lo que se está tratando es de armar una prueba local sin dejar de participar en las pruebas PISA, las internacionales, pero tener una propia muestra, ¿no? Una muestra que represente a los países de América Latina. De eso vamos a hablar hoy, de cómo sería esta muestra y también del cambio importante que ha habido en el tema de políticas universitarias. Porque ascendió allí, sumió el cargo después de muchos años que estaba el radical Diven desde el 2006, un rector muy joven, de 38 años, un abogado, Gil, Martín Gil, abogado que era rector de la Universidad de Villa María, y lo hizo en un acto donde además Abal Medina, jefe de gabinete, destacó cuestiones importantes de la política universitaria, como por ejemplo el nuevo edificio de ciencias sociales, ¿no? Vos sabés que, hablando de ciencias sociales... Y no son con cuidado. No sociales, facultades y ciencias sociales. Ayer en la Facultad de Ciencias Sociales hubo un reclamo impresionante de los 600 docentes que van a ser, que han sido ya cesanteados. Y me encantó porque Gruner, Eduardo Gruner, el sociólogo Eduardo Gruner, quien suele citar a Lévi-Strauss, dijo que él murió a los 101 años, mientras estaba enseñando todavía. Y me gustó porque dice que a todos los profesores que están reclamando su derecho a envejecer en la docencia, lo remarcó y además empezó señalando que él es muy malo para jugar a las bochas. Que en definitiva parecería ser que ese es el destino que se les quiere dar a talentosísimos profesores formados que hoy tienen 65 años. Y ayer, en el programa de Eduardo Anguita, yo estaba escuchando que uno de ellos, no sé si no era Gruner también, me parece que era Gruner, había ido a cobrar y se enteró cuando fue a retirar el dinero que no se lo habían depositado. No puede ser este maltrato y este manoseo. No puede ser que sea de esta manera. Además, porque se había ya firmado una extensión de 5 años más que no se ha cumplido. Entonces digo, en una edad maravillosa, que tienen todas las condiciones para enseñar mejor que nunca, porque esa edad no son los 30. No estoy diciendo nada, denostando a los de 30, no, digo, en el arte de enseñar, una cosa muy valiosa es la experiencia acumulada, conocimiento acumulado, los años, además la experiencia con los alumnos, porque eso también hay que aprenderlo, ese ida y vuelta. No puede ser, realmente no puede ser. Yo le quiero decir algo muy breve de eso. Me parece, estoy totalmente de acuerdo sobre el tema de la experiencia. Hay un problema difícil en la Universidad de Buenos Aires, que es el tema de la cantidad de docentes que no tienen, más jóvenes, que están tratando de ingresar y que no tienen cargos por una cuestión lógica de que no hay jubilación de los más grandes. Mónica, digamos, por eso se evalúa. No digo que esté pregunto bien, algo que no sé. Digo que hay una cantidad importantísima de docentes muy también muy valiosos que se han recibido en la universidad y que no se pueden incorporar a la planta docente. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura? No. Yo pregunto, ¿qué han hecho en otros lugares del mundo? En general toman cargos honorarios los docentes y siguen dando clases con cargos honorarios, pero dejan el salario, porque el tema es que el salario de esos docentes también es salario muy alto, Mona, sí, porque han sido concursados. También los necesitan, hay muchos que los necesitan, hay otros que no. Sí, yo mostré un poco las dos partes, porque también es cierto que un montón de profesionales que han egresado de las mismas universidades que quieren insertarse están trabajando gratis hoy. Chelito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Feliz día del periodista para todos. Gracias, a cacerolear, me hice un puchero por el 25 de mayo, estuvo buenísimo. Ah, son las cacerolas que nos gustan. Mando un beso a la tía Mecha, que hace un locro, que es una... Nunca nos invitó a la tía Mecha. El próximo año, ahí en la zona de Piñero, en la biblioteca la tía Mecha, a ver si popular. Vamos a ir a la zona de Piñero, ahí donde está Marquitos, un amigo. Vamos a comer el locro que se hace ahí, que es una cosa de otro planeta. Muy bien. Para el próximo 25 de mayo, ahí yo está. Prometo. Ah, bueno. Lo que sí... el 9 de julio. ¿No? Me llamó... lo veo, pero no sé si la tía Mecha va a ser locro. Lo que sí me llamó la atención esta semana, que hay de todo, como en el locro, digamos. Sí. Hay de todo. Tenemos el paro del campo, tenemos el dólar, la corrida, la famosa corrida, agresión a periodistas. Digamos. Hay un enrarecimiento curioso, al menos, del clima. ¿Qué se refleja en este comentario que hiciste vos justamente de tu amiga que no le entra nadie en el negocio porque hay una evidente agenda pautada de enrarecer la situación. En un momento de crecimiento económico, de donde no hay déficit comerciales, donde se están tomando medidas como vos nuevamente marcaste, porque son la agenda pasa por justamente estos comentarios. Muchachos, se ha recuperado YPF, o sea, estamos hablando de cosas importantes. Entonces, evidentemente hay tantas maniobras por parte del gobierno que son atinadas en lo que tiene que ver en el sentido desarrollista de la economía, que lógicamente se genera una agenda contraria, y me parece que el corolario es la tapa que yo hoy verdaderamente me llamó mucho la atención, porque fue la expresión de la desesperación en una tapa del diario Perfil, que ni siquiera voy a decir lo que dice, porque es una papa ruchada, como dice un amigo. Lo que sí, después te voy a comentar, y vamos a tratar de analizar, si te parece, cómo de algún modo el periodismo, que en esta semana hemos festejado nuestro día, y que está en una situación de fractura en muchos aspectos, no por parte de los periodistas, porque los laburantes en general estamos mancomunados y tenemos una camaradería que es normal entre todas las profesiones, pero hay que dividir entre el periodista que labura y la empresa periodística, es aquella que forma la agenda y que lamentablemente es aquella que manipula a tantos que van con sus cacerolas. No son los periodistas. Muy bien. Norberto Colominas. Bueno, tenemos dos temas, dos papas calientes, muy calientes, que son el caso de Grecia, a 9 días de una elección decisiva que marcará el futuro de Europa y de la justicia, es así nomás. Y estamos a horas, porque parece que hoy mismo ocurrirá que España va a pedir el rescate a la Comisión Europea. Estos dos temas, entre otros, ocultan lo que está pasando en Italia, que también es muy grave, solo que un poquito menos, entonces se ve menos. Vamos a hablar de las tres cosas. Muy bien. Usted sabe que el frío a muchos los afecta. Es decir, prefieren no salir, quedarse en la casa tomando mate calentito, como el caso de la porota, pero no voy a decir nada. Porotita, tesoro, ¿cómo le va? ¿Cómo se los mire? Se lo voy a decir en francés. ¿En francés? Claro. Oui. Garqué de foie. Muy bien, la vamos. Es terrible, terrible. Sí. Tórrido, no. Escuche, me imagino cómo debe estar en la casa, tapada hasta hasta el pelo debe tener tapado. No, usted. Cuando dormimos, bueno, cerrando las puertas, no vamos a estar en el patio tomando sol. No, me imagino. Bueno, ¿qué se pone? A ver, me encantaría verla cuando usted se va a dormir. Bueno, yo cuando yo le tejo los calzoncillos al Roque. Ah, cierto. ¿No? Sí, ya sabía yo. Pero sabía porque usted lo contó. Los lavo un poco con agua caliente y la lana se achica. Ajá. Entonces me duermo yo con 3 calzoncillos viejos de él. Ajá. 3 calzoncillos. Y volvimos, ¿sabe qué? Ajá. Volvimos al ladrillo. Al ladrillo. Esa. Al ladrillo para las patas. Sí, y a la botella de ginebra. Claro, es muy el porrón de ginebra. Es muy muy efectivo eso para llenarlo de agua calentita. Lo tapa bien porque si no sabe qué, ¿no? Sí, claro, no sacan sarpullido en las uñas. Pero bueno, eso primero, esos porrones ya no existen más, eso era antes, hace muchos años. Ahora hay algo más moderno, ¿sabe? Por ejemplo... Yo guardo, querida. Ah, usted los guarda. Yo guardo todo, sí. Además, como yo tengo el negocio de antigüedades, tengo... ¿Cuándo tiene? ¿De cuándo? ¿Desde cuándo tiene un negocio de antigüedades usted? Pues yo se lo conté, qué poca memoria tiene esta chica. Tiene que tomar aspirina. Bueno. En cualquier momento lo vende el Roque, ¿no? Como antigüedad, ¿o no? No, querido, por eso lo vendería al Chelo como viejo choto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le agradezco, como siempre. No, Chelo conmigo, ni va a darle a mi familia. No digas. Porque serán lo que sean, degenerados, repulsivos, pero son míos. Bueno, escuche, porotita. Sí. El negocio de antigüedad, que es el que tiene la vereda ahí de su casa... No, ahora yo alquilé la pieza de adelante. Ajá. ¿No? Sí. Nos pasamos atrás al fondo a dormir. Ajá. Al lado de la gallega. Ajá. Bajo un árbol de higuera. Ajá. Entonces, yo lo puse y vendo antigüedades. El otro día, mi marido, como es camionero, él cuando vuelve vacío, recoge las cosas que hay a la calle. No cartonea, él no cartonea, busca cosas antiguas, cosas. El otro día, por ejemplo, me trae una chata. Toda golpeada. Ajá. Y dice, no sé, la tiro. Digo, no. Digo, esto voy a poner que era la chata de Hipólito Vieite. Ah, está bien. Mire, ¿quiere que le diga? De jabón. Hay muchos anticuarios que hacen eso, ¿eh? Claro. Esta fue la palangana de Manuelita Sánchez de Torres, qué sé yo. Y después me canan, nada, pero bueno, así la venden. Por ahí engatusan a alguien. Mire, yo la rellené de jabones para adornarlo, ¿no? Sí. Deja para taparle las magulladuras que tiene, los saltados de esmalte. Pero dice, aquí hizo su gran obra. Este es genial, Hipólito Vieite. Fabricante de jabones, el inventor del jabón de la Argentina. Ajá, mira. Mira qué bien la porotita. Bueno, y por ejemplo, ¿a cuánto vende eso? Bueno, según la cara. Ajá, y sí, todos hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando vienen estos norteamericanos medio boludos. No, espere. ¿Qué? Que no son boludos, como algunos dice usted. Sí. Ajá. En todas partes hay lelos del cerebro. Bueno, entonces, según la cara, yo le vendo. El otro día me trajeron una estuata, que es un estatua. ¿El qué? Estatua. Bueno, estatua. Me trajeron una estatua que es como un busto dos bustos, porque es de una mujer. Claro, está bien. La estatua es la cara de, ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? De la época de Rosas, Amalia. Amalia, y dice, yo entonces le puse busto de Amalia de este hombre, José Mármol. Entonces dijo una sabionda de estas odiosas que van a mirar con lente de aumento, dice, si Mármol no era escultor. Digo, pero la estuata sí es de mármol. Ay, Dios mío. Una ridícula. Pero claro. Bueno, ¿cuánto sacó al final? Bueno, por la estuata me pagaron 150 pesos. Bastante. Sí, tenía la nariz rota, ¿eh? No importa. Más rota, más antigua. Claro. Sí, bueno, y cualquier cosa. Mire, mejor ahora ya que lo sé, que sigue con el negocio. Yo pensé que lo había cerrado, pero voy más atenta por la calle. Cualquier cosita que encuentre, se la voy a mandar para usted. Sí, pero se va a hacer fama de cartonera. No se haga problema. Para mí los cartoneros son tan dignos como los dueños de anticuarios. Pero yo tengo un tío cartonero. Sí. Está jorobado de cargar cosas. Porque carga de todo, bañaderas. Sí, todo. Un poquito pesado, sí. ¿No? Porota, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Ah, Moniquín. Tengo una antigüedad para darle por ahí. ¿Qué? ¿A tu marido? El marido. No. Tengo una tiza. Una tiza que usó Sarmiento. Uy, esa debe valer un vagón. Sarmiento no usaba la pizza. Es una chanta la Mónica esta. Pero había tiza ya. Por eso le pregunto si usaba tiza en vez de lapicera. No, también, pero era más valiosa la lapicera que la tiza. Por eso yo guardé la tiza, que es lo que me llegó a la mano. Ah, pero por eso dice que siempre iba por la calle con un pizarroncito, una pizarra en la mano, en vez de cartera. Anotaba las cositas. ¿Sabe el valor que puede tener esa tiza? El problema es que es incomprobable que era de Sarmiento. Como todas las antigüedades de la porota, querida. Y bueno, hágale agujerito como que sea polillado. Ahí está. Que la tiza polillada tiene un gran valor. Sí. Bueno, porotita. Sí, reina. ¿Sabe qué? En un rato la voy a llamar de nuevo a ver si vendió algo. Bueno. Así que vaya abriendo. Está un poquito fresca la mañana, pero bueno. No tengo, tengo al que madruga Dios lo ayuda, dice el rector. Es lo que hago en la puerta, ajá, ¿no? Ajá. De la época de rosas. Bueno, dígame, ¿en su casa sigue existiendo la higuera? La higuera, sí. Pues no le dije que yo me toco la pieza bajo la sí, higuera. Sí, bueno, ¿sabe qué? Le voy a pedir que me mande unos higos, porque a mí es lo que más me gusta. Son ricos, pero sacan boquera, ¿eh? A mí no. Además, mire, tengo la jeta tan grande que una boquera más ni se va a notar. No, no, ¿sabe qué pasa? Que hay cutis especiales. Ajá, ajá. Hay cutis delicados y hay cutis de cualquier cosa. Ah, bueno, vaya a abrir... No sé si es un piropo. Dígame. Vaya abriendo nomás el localcito. Bueno, reina. Y en un rato nos cuenta a ver si logró vender algo. Yo le digo, hoy haga torta frita y las vende todas. Tengo una antigüedad para usted. La cabeza de Geñol. ¿Se acuerda la cabeza de Geñol? La cabeza de Geñol. Le decían cabeza de mate para surcir paracaídas. Sí, me acuerdo de ese hombre que le clavaban... Los tornillos en la cabeza. Eso se vende, ¿eh? Es bueno. ¿Usted sabe que Jorge Luz lo conoció? ¿Así al señor Geñol? Sí, sí, lo conoció. Tío abuelo de Colomina. El dueño. El dueño era, le hicieron la cara de él. Lo contó una vez, que fue hace muchos años. El modelo que sirvió para hacer la cara. Qué amigos que tenía Jorge Luz, ¿eh? No, amigos, fue de casualidad. Ah, menos que mal. Que fuimos con unos artistas. Y entonces estaba él, dice, muy simpático, era extranjero, no sé de qué país, porque no entendimos una palabra. Mire, si se lo ofrece a Dualde, se lo compra enseguida. ¿Sí? No, no lo sé. Muy bien. Con la cabeza que tiene. Por eso. Bueno, Porotín. Puede poner ahí una ferretería. La llamamos después en un ratito a ver si nos cuenta algo de esta mañanita fría, ¿eh? Bueno, Reina Mora. Bueno, un besito. Hasta luego, Poro. Hasta luego. Muy bien. 8:44 de la mañana, la temperatura. A esta hora suele bajar un poquito más. Por ahora seguimos con 5 grados en Capital Federal, humedad 73% y la máxima para hoy es de 13 grados. Muy bien, ahí vamos. Sí, señora. Ay, tandita. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana. 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado en vivo, el pianista Jorge Navarro y el trompetista Gustavo Bergali anticipan en Flores Negras la reunión cumbre que protagonizarán junto a Luis Salinas, Rubén Rada, Francisco Fattoruso y el genial Alex Acuña, el mítico percusionista de Weather Report. Todo el jazz y mucho más está en Flores Negras a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Humor Nacional, domingos 12 a 13 con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa, domingos 9 a 10 con Pancho Muñoz. En el mes del padre, pórtate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quiera. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana. 47 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. La Mona, Isabel de Hurlingham, no estés triste, Mona, nosotros todos tus oyentes te seguimos escuchando siempre y por el día el periodista que estuviste triste realmente con todo lo que ha pasado y los que todas las trabas que le están poniendo a nuestra presidenta, pero nada van a poder. Está, hay un Dios que nos está cuidando. Muchísimas gracias, Mona, y sigamos cuidando esto que tanto nos costó. Gracias, Isabel de Hurlingham. Buenos días, Mona. Felicitaciones a usted y a todos los periodistas realmente que son verdaderos periodistas. Mi nombre es María, soy de Caseros y quería decirle que lo que ellos intentan es robarnos la alegría, porque solamente las personas que saben, se saben perdedoras, llegan a tener tanto odio, porque ese es un odio de impotencia, no porque ellos sufran injusticia. No nos dejemos robar la alegría por los que están inertes. No nos dejemos robar la alegría. Hola, Mona, buen día. María Vicente López. El otro día fui ahí a Santa Fe Callao para el homenaje a los periodistas. Y me iba a poner en la espalda, porque no me entraba por el frío, una remera que tengo de 6, 7, 8. Y tuve miedo. Y mi María me dijo, no la lleves. Tuve miedo. Y había una señora que es mujer de un desaparecido y tampoco llevó el pin que lleva ella siempre. Y es de terror tener miedo a esa bestia. Hola, Mona, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorgelina, soy de Delviso. Te cuento que acá parece que hubiese nevado. El paisaje es hermoso, pero no te puedo explicar el frío que hace. Bueno, muy lindo el programa, como siempre, Mona. Gracias, hasta luego. Sí, para Mona Morcalvillo y referido al tema de las cesantías en los profesores de más de 65 años. Creo que si se aplicara ese criterio por cuestiones meramente de edad intelectual, debería también aplicársele a los jueces que son vitalicios, no tienen obligación de retirarse a ninguna edad. Fermín de Pilar. Bueno, Mona, como Calvillo y equipo, buenos días a todos. Como decía aquel relator del proceso, corren las agujas del reloj. Y al grupo Clarín se les adelantó el tiempo, y el tiempo corre, y el 7 de diciembre está muy próximo. Entonces tienen que desinvertir. Entonces buscan por todos los medios la destitución. Entonces, Cristina debería hablarle al pueblo, a la gente, y hacerle comprender todo esto que está pasando. Gracias, Daniel de Floresta. Hola, Mona, buen día a todos. Soy Lucía Núñez. Y yo creo que en realidad lo que habría que hacer para mi gusto y pensar es no concurrir, no mandar a ningún periodista, no mandar a ninguna cámara, no mandar a nadie. Que salga alguno del diario Clarín, el diario La Nación, y muestren una fotito, pero el tema que ellos provocan este enfrentamiento. Muy bien, agradecemos como siempre a las 8:52 los mensajes de nuestros oyentes. Muchas gracias. Y coincidimos en varias cosas, ¿eh? No nos van a arrebatar la alegría. La alegría la tenemos, imagínense con todo lo que hemos pasado. La alegría la tenemos. A veces se opaca un poco con episodios que no nos gustan porque ya los vimos, son películas que vimos varias veces. Pero bueno, me voy ahora con algo importante, porque hubo pedidos de penas de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados en Bahía Blanca, alegato que representan a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, el quinto cuerpo de ejército, y a la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los abogados Mirta Mántaras, Diego Sesnicki y Walter Larrea desmenuzaron la responsabilidad de cada imputado, la complicidad del Poder Judicial y del diario La Nueva Provincia con el terrorismo de Estado. Estamos en comunicación ahora con Mirta Mántaras, abogada de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ella desde el año 1986 representa a las víctimas y familiares en el primer juicio por violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la última dictadura cívico-militar en jurisdicción del quinto cuerpo de ejército de Bahía Blanca. Mirta, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mona. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos, por cierto, y me parece que ha sido un muy buen trabajo el que han llevado adelante ustedes con lo del quinto cuerpo. Ciertamente, sí. Estamos este juicio se demoró mucho, bueno, los 16 años de impunidad y después el comienzo del juicio, pero por suerte, mirá, ya empezó el juicio de Jujuy, que parecía que no empezaba nunca, que estaba rezagado. Uh-huh. Están haciéndose en la Argentina ya la segunda o tercera serie de los juzgamientos, porque no se puede hacer por tantos tampoco a la vez, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos ese ritmo ya ha empezado y ahí nosotros sí nos incluimos en él. Uh-huh. Ustedes, Mirta, han pedido que todo este tipo de aberraciones se encuadren en el delito de genocidio, los secuestros, torturas, asesinatos. Mira, yo escribí el libro Genocidio en Argentina, uh-huh, precisamente porque considero que acá hubo una matanza. Y la matanza se llama genocidio. Uh-huh. Y darle otro nombre a las cosas es inconveniente a mi juicio, porque si acaba un genocidio tenemos que ser conscientes todos de que cuando vamos a decir nunca más, no le decimos nunca más a un golpe que sucedió como tantos golpes en la Argentina, sino que le decimos nunca más a un golpe genocida que cegó la vida de los argentinos, las relaciones sociales, tuvo una influencia tremenda en toda la sociedad, porque fíjate, ellos acuñaron el término delincuente. Delincuente subversivo, uh-huh, delincuente, sí, sí. Delincuente. Uh-huh. A nadie le gusta tener un delincuente en la familia. Y ese delincuente apostrofado por los terroristas de Estado, o sea, parece, uh-huh, parece un juego de palabras, pero los terroristas de Estado decían delincuentes a todo aquel que hiciera alguna actividad. Los reglamentos de esa época, apropiados para el golpe de Estado, decían hay que eliminar a los activistas. ¿Quién es el activista? El activista es el que dice su opinión, el que dice su idea, el que hace conocer su proyecto. Entonces, eso es lo que había que eliminar. ¿Vos te acordás, Mona, que al principio, bueno, vos sos más joven que yo, pero al principio era todo la lucha contra la guerrilla. Ajá. La guerrilla se autodestruyó el 23 de diciembre de 1975 con el asalto, la tentativa de asalto al cuartel de Montechingolo. Uh-huh. Videla dijo, hemos aniquilado a la subversión, no tienen capacidad operativa, que significa aniquilamiento, y tampoco pueden llegar a esa condición otros grupos menores. Así ya está, es, se tenían que ir a los cuarteles y... los políticos tenían que hacer la propaganda electoral porque en ese entonces la presidenta había adelantado las elecciones para el mes de octubre del año 76. Sí, pero ¿sabes qué? Hicieron el golpe. Claro, y es muy tentador porque hicieron el golpe buscando poder, pero también tenían un gran impulso de grupos económicos que querían perpetuarse con... Ah, no, eran las corporaciones, no te quepa duda. Obviamente. Pero que ahora recién eso lo tenemos tan claro... Gracias a que los periodistas están trabajando para que nosotros podamos entender más claridad las noticias. Uh-huh. Yo, por ejemplo, creo que el periodismo actualmente es fantástico, porque te va diciendo, te va analizando cuándo, de dónde viene la noticia, qué finalidad persigue, y uno pudo abrir los ojos, por ejemplo... sobre la existencia de determinadas personas, por ejemplo, Mañeto. Claro. Entonces, claro. ¿Qué pasa con el cuando se produce el golpe militar que estuvo totalmente programado en un documento que se llama Plan del Ejército? Aparece la figura del oponente, se terminó lo de la guerrilla. Uh-huh. ¿Y quién es el oponente para el Plan del Ejército anexo 2 inteligencia? El oponente es todo aquel que trate de obstaculizar o que trate de entorpecer el gobierno militar. Entonces se terminó todo el otro discurso. Cuando siguen en el 76 hablando de la subversión, están hablando de los que están en contra, los ciudadanos, la claro. ciudadanía que está en contra sí, sí. de la ideología de los terroristas de Estado. Esto es muy importante para nosotros. Mirta, ¿quiénes son los principales acusados en el quinto cuerpo? Bueno, mira, te digo primero los cargos porque los nombres por allí no son significativos, ¿no es cierto? Porque acá, por ejemplo, no están los grandes jefes de... porque se han muerto. ¿Qué? Ejemplo, del Vilas, ¿no? Claro. Vilas se murió Pitarte, se murieron unos cuantos. Y esos son los 16 años. Ellos ahora se murieron. Y mientras estos 16 años transcurrían, todos los represores ascendieron de grado. Los que nosotros estamos procesando son todos tenientes coroneles, porque en los 16 años de impunidad fueron ascendiendo. ¿Y tal? Y la nueva provincia... Acá hay tres del Estado Mayor del Quinto Cuerpo de Ejército. Sí. Bayón, del ME sí. y Pais. Hay... la cúpula de la cárcel, uh-huh. los dos alcaldes de la cárcel, que también era una parte del aparato represivo. Después están el jefe del Estado, del batallón de comunicaciones 181, Mansueto Suensen, están los del destacamento de inteligencia, que estaban ligados también al quinto cuerpo, y eran jefes de las escuelitas de Bahía Blanca, que era el centro clandestino de represión más importante. ¿Y el rol de la nueva provincia, Mirta? Ah, bueno, la nueva provincia está presente en todo momento, porque la nueva provincia actuó como una parte también del aparato represivo, emitiendo comunicados absolutamente falsos enfrentamientos, noticias, o sea, todo lo que el gobierno militar y el quinto cuerpo de ejército en particular y la marina, etcétera, porque ahí están estas fuerzas armadas importantísimas que son cabeceras, uh-huh. como es el caso de la marina. Entonces todas las noticias iban ahí como, todos los informes iban ahí como si fueran una noticia, una cosa cierta. Y eran absolutamente falsedades que nosotros hemos logrado desarticular con nuestras pericias y con todo lo que el trabajo que hemos hecho allí. Uh-huh. Entonces, consideramos que este tándem cívico-militar que asaltó el poder, mató a los argentinos que eran sus oponentes y postró a la nación ante los acreedores extranjeros, tenemos que incluirlos en nuestros en nuestras imputaciones. Y ahora, cuando termina esta etapa del juicio, viene la próxima, claro, con la nueva provincia, uh-huh, y con toda la actividad que realizó, como si fuera un ala de propaganda de este aparato represivo. Mirta Mántaras, muchísimas gracias por habernos atendido y por el trabajo que llevan adelante. Bueno, gracias, Mona. Hasta prontito. Hasta prontito. Chao, querida. Era la doctora Mirta Mántaras, abogada de la PDH. Desde el año 86 está representando a las víctimas y familiares en el primer juicio por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico-militar en la jurisdicción del quinto cuerpo de ejército de Bahía Blanca. ¡Qué zona esa, Y bueno, quedará en claro también qué rol le cupo a un diario como La Nueva Provincia. Nos retrasamos un poquito para las noticias. Pedimos las disculpas a la señora María Fernanda Garrido, que nos va a transmitir las novedades. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 6 grados, una décima. El jefe de gabinete rechazó en forma enérgica el bloqueo a los principales accesos a la ciudad que realizaron sectores disidentes de la CTA y apoyados por el Frente Amplio Progresista. Juan Manuel Abal Medina dijo que hay sectores que aún no comprendieron que esas metodologías de protesta son parte del pasado. En estos meses, los principales sindicatos cerraron aumentos salariales a través de paritarias, agregó, sin molestar al resto de la sociedad. En instantes serán sepultados los restos humanos indígenas de unas 50 personas restituidos a las comunidades de pueblos originarios, tras haber permanecido en exhibición durante más de 30 años en el Museo Provincial Eugenio Tello de la capital de Río Negro. Estos esqueletos indígenas, algunos completos y la mayor parte fragmentados, fueron encontrados cerca de Viedma entre los años 60 y 70, cuando se realizaron obras públicas que implicaban excavaciones de terrenos, y de este modo se profanaron sus enterratorios, en algunos casos centenarios. Deportes. El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, abrirá este sábado la temporada internacional al enfrentar a Italia a las 15:40 en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 6 grados una décima, la térmica 5 grados 7, humedad 62%. Es la hora 9, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Todo lo que necesitas saber. Muy bien, 9:05 de la mañana hasta las 10. Vamos a estar aquí acompañándolos en este núcleo duro. Y el lunes pasado se hizo la primera reunión de directorio de YPF, donde ahí se designaron las autoridades dentro de la empresa. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, será el único director de clase A en representación del Estado Nacional, siendo los restantes 15 directores de clase D. Los representantes del Estado presentaron una lista de directores, 16 en total, que fue consensuada con las provincias, de las cuales 4 directores pertenecen a las provincias petroleras y uno será de carácter rotativo. El Estado designó como presidente a Miguel Galucho, Gustavo Nagel por Neuquén, Roberto Ibovich por Santa Cruz, Oscar Cretini por Chubut, Walter Vázquez por Mendoza y al científico Sebastián Uchitel y a los economistas Eduardo Basualdo y Héctor Valle como directores independientes. Es una síntesis muy resumida. Estamos en comunicación con uno de los designados representantes de la provincia de Chubut, Oscar Cretini, él es un especialista en el tema de petrominería, al quien le damos los buenos días. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo viene el frío por la zona? No, viene como siempre, por suerte con algunas nevadas que se van espaciando, así que permite también la recuperación cada tanto de contar con un poco de sol y uh-huh. Y poder llevar bien el invierno, como siempre. ¿Está nevando? Bueno, estuvo nevando uh-huh. y bueno, eso después, como siempre, las rutas quedan con un poco de hielo, hay que ser cuidadoso, pero en fin. Hay que tirar sal, ¿no? Mucha sal. Así es. Bueno, estamos hablando de Chubut, obviamente. ¿Usted es nacido sí. y criado ahí en Chubut? No. Yo he ido a Chubut recién recibido aquí como geólogo uh-huh. en el año 81. Y bueno, me formé en YPF como profesional en exploración de hidrocarburos y bueno, ya una vez quedado en el lugar, sí tengo dos hijos que son nacidos y criados, bueno, uh-huh. ya están bastante grandes y han arrancado ya sus propias vidas, ¿no? Así que después el tiempo a uno lo lleva, lo trae, porque bueno, el desarrollo profesional lo mueve por varios lugares. Bueno, a ver, la primera impresión que usted ha tenido, porque bueno, estos días han sido de muchas declaraciones, de muchas novedades, de la puesta en marcha de esta YPF, de esta nuestra YPF, hoy podemos decirlo con propiedad. ¿A usted qué le pasó con todas estas noticias dentro de su vida, dentro del marco de su actividad? Bueno, fue un devenir de ir asumiendo responsabilidades, acompañando a las acciones que desde la provincia, el gobernador Bussi fue coordinando, primero allá por inicios de febrero. Ya veníamos con una situación bastante crítica en relación con lo que era la antigua administración que tenía YPF, o sea, cuando estaba en manos de Repsol. Eso se fue complicando cada vez más, así que juntamente con Nación se empezaron a analizar los temas. Bussi, como presidente de la OFEPI, convocó a las provincias y bueno, se determinó una línea de acción y eso fue llevando algo que, bueno, es impensado, ¿no? Que prácticamente en 4 meses se culminara con la histórica decisión de la presidenta de enviar una ley y que el Congreso, por mayoría, decidiera la expropiación y la retoma, digamos, de la conducción estratégica de esta compañía, que bueno, para muchos, para mí en particular, fue escuela, fue uh-huh. Un centro de formación y además, bueno, también fue una enseñanza permanente de aprender a querer lo de uno, defenderlo y desarrollarlo. Claro. Así que bueno, hoy la vida lleva también a cuestiones que si bien yo me fui en el año 92 de YPF, bueno, hoy retorno para poder aportar mi grano de arena en este nuevo proceso, ¿no? De volver a tener una YPF con conducción. Es como que la vida le ha dado un balotaje bastante interesante, ¿no? Sí, ese es un tema que yo también lo hablaba en privado con el gobernador, ¿no? Que más allá de haber asumido todas las responsabilidades y haber jugado fuerte como correspondía, porque esto era un tema que ya no se podía seguir dejando pasar, uh-huh. En lo particular es muy importante. Y bueno, y ahora he subido otra vez a una instancia de recuperación, claro. La empresa conducida por un profesional de vasta experiencia. Como Galucho, ¿no? Además tan humilde, ¿no? Se lo ve tan humilde, tan sereno. Sí, volver a tener, digamos, una empresa conducida por gente que es del sector y que conoce qué es lo que hay que hacer. Seguro. Bueno, una de las declaraciones, es decir, hay términos en las declaraciones que ha hecho el nuevo directorio que se repiten, y a mí me parece que está muy bien que se repitan, porque se habla del autoabastecimiento y también de ser eficiente. Parece poco como frase, pero de un profundísimo contenido, ¿no? Y es volver a un principio básico que no, digamos, que nos tiene que permitir sostener en el tiempo determinada autonomía en lo que es la toma de decisiones en materia energética. Uh-huh. Y por supuesto, uh-huh, bueno, equilibrar balanzas que hoy son sumamente necesarias, balanza energética me refiero, y bueno, poder tener un país que energéticamente sea autónomo, por lo menos en el área de los hidrocarburos. Yo soy totalmente optimista. El plan estratégico presentado el día martes, uh-huh, uh-huh, es un plan posible, y desde ya, y por supuesto que estamos todos sumados a que eso se logre en el tiempo y, como bien dijo, con la eficiencia para recuperar digamos lo que solemos decir las reglas del buen arte y el saber hacer en materia de desarrollo de hidrocarburos, y que YPF vuelva a ser además una empresa que tenga un amplio desarrollo en todo el territorio, fijando aquella línea directriz que siempre supo hacer, muchas veces como empresa testigo y otras, bueno, indicando el norte hacia dónde hay que explorar, qué explorar, cómo hacerlo y cómo desarrollar, digamos, la mayor cantidad de yacimientos posible, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, un modelo de eficiencia, como decíamos, pero también un país que se ve que cobra empuje este modelo de desarrollo, que en el área energética hoy me parece vital y clave, no solo para nuestro país, sino el mundo lo ha dicho. Pero lo que le quiero preguntar es esto: ¿qué es lo peor que tuvo hasta ahora la provincia de Chubut? En cuanto a lo que se hizo, me refiero, ¿no? O en cuanto a lo que les dejó. Exactamente, en cómo lo encontramos. Bueno, como bien sabe, yo durante la etapa de intervención, el gobernador y el gobierno nacional me delegaron esa actividad de acompañar la intervención, y eso llevó a que, bueno, tuviéramos que constatar lo que habíamos evaluado desde la provincia. Uh-huh. y habíamos comenzado, digamos, a caminar el camino de reclamos y de intimaciones, y en el caso de los yacimientos terminó en una reversión de los yacimientos que poseía Repsol, al ver que, bueno, era sistemático la subinversión, el deterioro de la producción, y esto en realidad no es nada más que una cuestión de números, es una cuestión de que el principal activo en la actividad petrolera son los yacimientos, y los yacimientos responden de una manera natural. Uh-huh. Y por lo tanto hay que saber llevarlos en el tiempo. Comodoro es el centro, la cuna del petróleo. Uh-huh. Y les, uh-huh, puedo asegurar que hay yacimientos manejados desde hace ya casi 100 años que siguen respondiendo. Por eso que era insostenible e inaceptable que, bueno, la conducción de Repsol no le diera la trascendencia ni la importancia, uh-huh, uh-huh, a determinadas zonas, áreas, yacimientos que hoy han quedado demostrado que son capaces de revertir, tienen capacidad para volver a producir. Simplemente el tema es saber cómo se hace y desarrollar. Claro. Y por supuesto direccionar las inversiones que eran necesarias. Claro. ¿No? Que no fueron para ese lado justamente. Y en ese sentido, de lo que usted está diciendo, ¿cómo está Chubut? ¿Tiene cuáles son los pozos principales que tiene Chubut? Algunos, creo, y si me equivoco, corríjame, creo que algunos, aún teniendo petróleo, por los trabajos que se habían hecho, por las exploraciones, habían sido abandonados. Bueno, en realidad, por ejemplo, estos yacimientos que eran administrados por Repsol y YPF, por ejemplo, la zona de Campamento Central, o lo que allá se le llama el Trébol Estante, al ser subinvertidos, digamos, se aceleraba la curva de deterioro y de caída de producción. Entonces, uh-huh, digamos, el yacimiento es un activo, y como tal, una sociedad debe cuidarlo. Por supuesto que es un activo, digamos, que es de las provincias, tal cual la legislación lo marca. Entonces, la provincia tiene todo el derecho a reclamar de una operadora, bueno, los planes de acción que tiene pensado. Esto no se llevaba a cabo, y hoy sí, con el nuevo plan estratégico, Chubut queda comprendida como cuenca del Golfo, en lo que le ha denominado el ingeniero, bueno, el manejo eficiente de los yacimientos maduros, demostrando que los yacimientos maduros tienen mucho más para dar. Hay que invertir, por supuesto. Hay que invertir, y mucho, ¿no? Sí, por supuesto, pero así es el petróleo. O sea, es invertir constantemente. Y después, bueno, eso que tienen para dar significa que no solo por primaria y, bueno, desarrollar secundaria, sino que también hay metodología, como le llaman, terciaria, asistida, que también permite la remoción de determinado volumen de petróleo. Claro. Y por el lado de lo nuevo, bueno, lo que hemos logrado con la nueva conducción es que dentro del plan estratégico para este año ya YPF retoma una exploración profunda, un horizonte profundo que está más allá de los 3.000 metros y que en la provincia, en la zona cercana a Comodoro, se lo denomina D129, que para nosotros sería ir a buscar un petróleo no convencional. Y esto, ¿qué quiere decir no convencional? Perdón, ¿qué quiere decir no convencional? Que se encontraría dentro de una roca que es considerada lo que fue o lo que es la roca generadora. O sea, que su función a lo largo del tiempo fue la de generar el hidrocarburo, pero el hidrocarburo después migró y se alojó en rocas que le llaman reservorio. Ese hidrocarburo se entrampa de alguna manera a través de una estructura o a través de la misma tipología de roca. Y cuando es entrampado, bueno, se lo analiza, se lo estudia, se lo explora, y cuando se perfora, es los puntos de producción. En este caso, YPF vuelve a hacer exploración profunda, a hacer exploración de riesgo, exploración de frontera, como se le llama, y bueno, para nosotros es volver otra vez a la carrera de poder encontrar en el tiempo nuevos horizontes y nuevos yacimientos. Qué fantástico que es todo eso, ¿no? Cuando usted cuenta que se va para otras piedras. Qué trabajo denodado, pero qué satisfactorio también cuando se lo encuentra, ¿no? Bueno, creo que le toca un montón de trabajo, Oscar Cretini, a usted como a todos los que están integrando ahora el directorio. La última cortita que le quiero preguntar es, ¿cuál es el sueño suyo ahora ahí a partir de todo este cambio, de este nuevo reconocimiento también para usted y con todo lo que, bueno, lo que uno puede esperar de una provincia como Chubut en materia de petróleo, ¿no? El sueño es un sueño constante, ¿no? O sea, no es lo que uno siempre busca, tratar que, claro, que el país en su conjunto, la provincia que me permitió crecer, que me permitió hoy tener dos hijos crecidos y desarrollados, hoy se sume a un esfuerzo junto a Nación como una provincia más que aporte ese insumo energético, pero de manera eficiente, con las inversiones que hacen falta y, por supuesto, permitiendo que la economía en su conjunto y la economía regional en lo que hace a la zona del Golfo pueda verse sostenida, pueda verse florecida y bueno, tener una YPF que vuelva a recuperar un sitial que nunca tendría que haber perdido y le permita llevar a cabo un proceso de expansión lo suficientemente grande, digamos, como para dar seguridad a lo que es la autonomía y el autoabastecimiento energético. Bueno, le agradezco, ojalá se cumpla todo y la verdad es que uno se siente más seguro con una YPF en estas manos por el futuro y por lo que necesitamos todo esto, ¿no? Los argentinos. Sí, yo creo que el paso que dio la presidenta es un paso trascendental. Por ahí el devenir y la cuestión diaria nos permite avisorar. Me parece que se nos está yendo. Cretini, ¿usted me está escuchando? Sí, sí. Porque se me fue su voz. Pero bueno, simplemente era para decirle muchas gracias y muchísima suerte con todo el trabajo que lleven adelante. Bueno, muchísimas gracias por la atención de haber llamado y de dar siempre a sus órdenes. Muy bien, gracias a Dios, buen día. Qué interesante todo esto, lo que se abre a partir de ahora, la verdad, ¿no? Tiene razón en una cosa, ¿cómo fue esto? No digo tapado, porque fue tapado durante una semana, pero luego, nada, pasó al rincón de los trastos viejos, como si fuera una cosa que se toma día por medio. Qué fantástico. Bueno, para nuestra audiencia, si lo sintonizó tarde, era el geólogo Oscar Cretini, representante de la provincia de Chubut en YPF. Muy interesante. Llama la atención la calidad técnica de la nueva conducción. Del equipo de conducción. Fantástico, fantástico. Muy bien, nos quedamos sin Héctor Valle en el Fondo Nacional de las Artes. Pero va a cumplir una función muy importante. No, recontra importante. Muy importante. Es el que va a revisar las cuentas. Que te parece. Pobre Héctor. Hay que regalar una calculadora. Le mandamos un gran cariño. Realmente me parece maravillosa la designación de él. Vos sabés que Héctor fue el maestro de nuestra presidenta del Banco Central. Sí, claro, de Mercedes Marco del Pont. Nada menos. En Fides, trabajan juntos. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? Bueno, hablábamos del petróleo recién, hablábamos de energía, que es una de las commodities más importantes en lo que se refiere a un país que va en progreso, en desarrollo. Y vos sabés que el año que viene, más o menos para esta altura, junio, julio, finalmente se va a poner en marcha comercialmente Atucha 2, que ya está terminada, que se están revisando los 500 y pico de protocolos que tienen que revisar de una central nuclear, que recordemos, empezó allí en el 82 hasta el 94, después se frenó cuando fueron las privatizaciones, claro, y arrancó nuevamente en 2006. Así que petróleo, energía nuclear, son las cosas que hay que escuchar, que hay que entender, que hay que analizar, no hay que dejarse llevar del naso. Muy bien, ahí vamos, tandita, sin... ¿qué hora? 9 y 23 ya. Sí, usted estaba volando, se entusiasmó con el petrolero. Interesantísimo realmente, para charlar horas este tema. Ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta a estos novicios amantes que contra cualquier señuelo vuelan sin deliberación. La Celestina, de Fernando de Rojas. Pocas vírgenes has tú visto en esta ciudad que hayan abierto tienda a vender. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Más vale perder lo servido que la vida por cobrarlo. Producción y dirección, Nora Massi. Melibea es hermosa. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 9 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 9 de la mañana. 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Una mesa entusiasta de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Cristina Mucci, escritora y periodista. Alejandro Massi, autor y director. Daniel Casablanca, actor y director. Héctor Pavón, periodista y escritor. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional, Argentina. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Música para comenzar presenta a Eli Martin y Carlos Incillo en un encuentro con músicos. Los invitados, Jorge Navarro y Gustavo Bergali. Presentaciones, Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes, a partir de las 0:30, por AM870, Radio Nacional. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública. Tiene. Tiene valores. Los que se vienen. Sábado. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalab. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Nada, nada superficial. Bien a fondo. Núcleo duro. En mi cabeza va dando vuelta. Hola Mona, esto de los profesores, ¿no tendrá que ver un poco con el ingreso irrestricto donde no hay ninguna planificación sobre las carreras futuras de la gente? Y otro poco con la rémora del atraso que tiene el país que hace que un egresado de geología, por ejemplo, termine siendo profesor de geología y no geólogo. Habría que estudiarlo un poquito. El ingreso irrestricto es del año 17, no es una... Hola Mona, buen día. Te habla Marcelo, florista de Avenida de Mayo, 9 de julio. Como vos decías, bueno, esta película ya la vimos. Lo que salieron con las cacerolas, todo lo que se está publicando. No quieren al modelo, no es que no quieran al modelo, no quieren al país. No quieren al país. ¿Qué le espera a la gente que vive afuera, que se calienta su casa con un braserito, que esto, que lo otro? No les importa nada. Buen día, habla Enrique de Palermo. La verdad es que estoy un poco sorprendido con el tema de la seguridad y todo eso, pero no la seguridad que tendría que poner y el orden que tendría que poner el gobierno en cuestiones de no permitir que se corten avenidas como la General Paz, avenidas principales, autopistas. Mandan a la gendarmería, por ejemplo, al puente Pueyrredón. ¿Y para qué? Si no interviene, para tenerlos ahí clavados y que la gente... Para el programa de Mona Morcalvillo. Bueno, a propósito del tema de la jubilación de los profesores universitarios, que algunos están en tantas condiciones de seguir dando clase, yo digo, ¿los obispos se jubilan? No, creo que no, y nosotros les pagamos, ¿verdad? Y también otra oyente decía que los jueces son vitalicios. Bueno, algo hay que pensar ahí. Bueno, Radio Nacional, mi verdad, mi identidad, los escucho siempre, Mona. Adelante, que no vamos a perder la alegría y seguimos. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Recién estaba mirando un resumen de Duro de Domar de los cacerolazos del otro día y un señor muy elegante decía que ellos tienen mucha dignidad, que son muy respetuosos y pedía la ayuda de Estados Unidos. Yo ya no puedo entender que alguien pueda decir que venga a ayudarnos a Estados Unidos. Es de locos realmente. Buen día. Querida Mona, es cierto, no nos dejemos robar la alegría, pero tampoco menoscabemos el poder mafioso y nazifascista que tienen esos sectores que pegan, amenazan y elogian a la dictadura. Denuncia penal contra todos ellos. Muchas gracias, Rafael de Villarreal. Habla Marta de Tucumán. Ahora van a empezar los juicios de lesa humanidad de Salta y Tucumán, con el juez Poviña, que es de Tucumán, con hay 34 represores civiles, militares y policía. y está Blaquier también a la cabeza de todo esto. Todo el tiempo ella y sigue, y sigue, y sigue. 9:31. A ver si te sorprendo. Una temperatura al norte. Por ejemplo, Jujuy en San Pedro, 1 grado 2 décimos con el cielo despejado, ¡ah! Mona. Bueno, para Jujuy. Ah, vas al sur, a ver. Me voy para el sur, me voy a Chubut. Claro, hay que ahí nos está. Están escuchando. En Puerto Madryn, que está en Lambrienza por ahí. En Puerto Madryn, 8 grados 4 décimos y con cielo algo nublado en este momento. Fue a buscar petróleo. Calor. Fue a presentar su libro. El Loco Dorrego. El Loco Dorrego. Lo invitaron a presentar su libro. ¿Sabe quién es fanático del libro El Loco Dorrego? No, el director técnico de la selección nacional, Alejandro Sánchez. Sí, esta semana lo dijo. ¿Qué tal? Mira qué bien. Mira, Hernán Bielsa, un beso. Mira, para él. Vamos, Hernán, seguí escribiendo. Bueno, a propósito, teléfono, sí. Claro que sí, pueden llamarnos al 4999-8700. Que nos llame Hernán Bielsa. Que nos llame Hernán Bielsa, porque desde las provincias tenemos el 0810-222-0870 con un costo de llamada local. Y esa es nuestra línea nacional. Ahí está. De paso. Que nos llame, así lo vemos, lo escuchamos. Llámanos, Brienza. Está muy viajado. No, quería agregar algo con respecto a lo que decía recién una señora al comienzo de otros juicios, lo de Blaquier. Bueno, Carlos Pedro Blaquier debía presentarse ayer ante los peritos del cuerpo médico forense, que le iban a hacer los estudios que se habían dicho para... dar un dictamen sobre su salud, si está enfermo o no está enfermo, qué pasa. Blaquier no se presentó y los peritos informaron esto al fiscal Domingo Batule. Adriana Aredes, la hija de Luis Aredes y Olguita Aredes, pidió el desplazamiento del fiscal Batule porque es el mismo fiscal que instruía en la causa en la época de Olivera Pastor, el juez que tuvo en escabeche ahí todo esto y nunca hizo nada. Bueno, nadie en esa época nadie se atrevía a llamarlo a Blaquier, ni a citarlo, ni a nada. Un intocable de Ledesma. A pedir el laburo. ¿No? Sí, anda a buscar trabajo con el azúcar. Así que esto ha quedado medio pendiente y no sabemos qué va a pasar finalmente. Que se presente. Si no tiene nada en contra, si él no ha tenido nada que ver, bueno, que vaya y hable y diga. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza. Señora Mónica. Sí, señora, le cuento algo que no sé si en un ratito por ahí vamos a tener una nota, pero se lo adelanto, que es que hay una buena noticia, que es que UNICEF, junto con los Ministerios de Educación de Salta, Tucumán, Misiones, Jujuy y Chaco, esto es el noreste y el noroeste argentino, hicieron un trabajo de autoevaluación con los equipos docentes y demás de la calidad de la educación. Y vos sabés que, con un seguimiento impresionante que hizo la gente de UNICEF junto con los funcionarios de educación de estos ministerios, se demostró, Mona, que haciendo un trabajo muy específico, 300.000 chicos, 1.600 escuelas, 19.000 docentes pudieron mejorar muchísimo y bajar los índices de fracaso escolar. Esto es muy importante. Una lupa puesta, un equipo que trabaje siguiendo y enseñándole a los docentes a hacer autoevaluación, es decir, ver, bueno, cómo estamos hoy, cómo vamos a estar dentro de un año, qué metas nos ponemos, baja la calidad de la educación. Otro modelo de evaluación. Tengamos presente todo lo que pasaba años anteriores, ¿no? Con el tema de la deserción y la repitencia. Exacto. Ya cuando venía la repitencia, normalmente iban a clase un mes y medio y después deserción. ¿Es qué así? Fantástico que esto es el camino. Se pueda quebrar, ¿no? Repiten, después abandonan. Es sí, el camino. Señora. Colminas. Sí, un poquito más de Grecia. Podríamos hablar el programa entero, pero no tenemos el espacio para eso. Pero digamos un dato importante, el siguiente. La crisis económica obviamente se transformó en crisis política. En las últimas elecciones, los dos partidos principales, que son el socialista y el conservador, ambos sumados obtuvieron el 32% de los votos y en consecuencia no pudieron formar gobierno. Para que nos demos una idea, es como si radicales y peronistas fueran juntos en una elección nacional y entre ambos sacaran solo el 32% de los votos y, por ejemplo, Pino Solana sacara el 44%. Para hacerse una idea del impacto político de la crisis. Sí, bueno, te cuento algo. El jueves hubo una reunión de periodistas que hicimos ahí en la avenida Santa Fe y Callao, donde habían sido vapuleados, nuestros colegas. Sí, muy interesante, y fue muchísima gente, ¿eh? Fuimos muchos los periodistas que estuvimos allí, sí, nos pegamos una escapada, hicimos un apelo, hicimos un llamamiento a la tranquilidad y al hecho de poder informar con una consigna que era ni un golpe más, ¿no? En todos los aspectos. Allí estaban, como hablábamos recién, Hernán Brienza, estuvieron Ari Lijalal, estuvo Cintia Ottaviano, Caballero, estuvo Rep, estuvimos unos cuantos y fue muy bueno también que hubo participación espontánea de muchos oyentes, de muchos espectadores que se acercaron hasta la esquina para de algún modo no dejar, por un lado, no dejar la calle, que la calle es el lugar donde se hace la política también, ¿no? Hay que ocuparla, hay que exprimirse, hay que salir y decir las cosas. Dar un claro mensaje a todos nuestros colegas también, que a lo mejor trabajan para otros tipos de medios, que a lo mejor verdaderamente saben que tienen la imposibilidad de hablar de ciertos temas, que hay que reagruparse, que hay que juntarse, que hay que tener claro que estamos dentro de un país, dentro de una sociedad que tiene sus normas, que tiene sus límites y que tenemos que defendernos, ¿no? Porque si alguien viene y te pega, hay que salir rápidamente a repudiar ese evento y no echar culpas a terceros diciendo no, porque él dijo, entonces lo agitó, no, nada. No hay que pegar y punto, hay que ser claro y conciso. Y vos sabés que me quedó una cosita, una trampa que hicieron en un programa de televisión en 678, que para evitar ser agredido por la gente en un cacerolazo, hicieron un micrófono con el logo de CNN. No vamos a explayarnos mucho en lo que son los límites, digamos, del trabajo del periodista, pero de todos modos a veces hay que bajar algunos límites. Que yo me acuerdo de Cerruti cuando entrevistó a Astiz, de algún modo después salió el libro, ahí se bajaron algunos límites, podemos discutirlo otro día, pero lo importante de esto es que la gente, al ver que era un medio amigo, prácticamente pedía ayuda a los Estados Unidos para salir de una dictadura. Esto es una problemática bastante grave, digamos, bastante grande. Y hubo una pregunta que era rara, que decía, a ver, ¿y usted cuáles son sus referentes? Y daban un montón de nombres de colegas. Hago el mismo llamado que la semana pasada, Mona. Yo voy a insistir con a estos colegas que fueron nombrados, claramente ahí no hubo ningún tipo de manifestación que a los tipos los condicionase, etcétera. Que asuman la responsabilidad de las palabras y las cosas que dicen. Qué disparate. Solo qué eso. Disparate, o sea, de ser responsable, de ponerse media pila, pensar que estamos todos en la misma sociedad, que queremos un país que vaya para adelante, para nuestros pibes, para nosotros, y que a veces hay que ser, y siempre hay que serlo, sobre todo en el ejercicio del periodismo, responsable, más allá de los intereses que represente. Responsable. Sí, señor. Muy bien. Porotita, ¿cómo está? Aquí estoy, querida. Me ¿Sí? había olvidado una cosa. Los años no pasan en vano. No, ¿eh? Me hicieron una donación. Ay, no, Leonardo Fabio, pero de increíble. ¿Qué le donó? ¿Qué suerte? ¿Sabe qué me regaló? ¿Qué? Las boleadoras. No. Sí, las boleadoras de... ¿De Juan Moreira? De Juan Moreira. Sí, sí. Pero eso es una realidad. Cuando terminaron la película, Juan Moreira le dijo, te regalo mis boleadoras. Mira, y un hombre que regala sus boleadoras es que tiene muy buenas boleadoras. Eso. Más que hombre es un amigo. Más que hombre es un amigo. Bueno, en una dice, esa es Martín. Sí. Me confundo con Martín Fierro, y Martín Fierro no tiene nada que ver con boleadoras. Sí, no. También andaba en boleadoras. En esa época se usaban las boleadoras, debían venir ahora de nuevo. Escúcheme, ¿las puso en venta? Las puse en venta. ¿A cuánto? Puse cada boleadora 1,000 pesos. Está bien. Barato. Está bien. Es barato, 1,000 pesos. Sí, más podría cobrar. Yo creo que sí. Yo creo que se la van a comprar. Que venda la tiza, la magisterio. Mira, de Sarmiento. Yo estoy subiendo la cotización porque pienso en mi tiza. Cuando le dé mi tiza, ¿cuánto lo va a vender? Apurate a venderla, porque se gastan. Con el roce nada más de los dedos. Es cierto, más que está polillada. Bueno, sí. ¿Hay alguna otra cosita logró vender hoy para el puchero, aunque sea para salvar el puchero del sábado? Sí. ¿Saben a quién puse de mazamorrera? ¿A quién? A doña Pierina. Genial. Entonces, está genial, porque no le entienden nada. Sí, ahora sí, porque la pinté con un corcho quemado, ¿no? Ay. Y entonces ella dice, camorra, camorra, camorra, camorra, vende mazamorra. Claro, y como ella es italiana, claro, la palabra que le sale es camorra. Tenga cuidado a ver si todavía termina ahí un atentado contra la camorra. Va a tener problemas, porotita, ¿eh? No, por Dios, esos hijos están en otros países. Sí, bueno, pero por ahí los importamos, hemos importado tanto. Si fuera la porquería. Si fuera la andragueta, que es otra vez, ¿no? Su amiga diría bragueta. Ah, muy bien, zumba con Suzeta. Está muy bien. La rara de Suzeta y de Mimi, con caricia de Rodolfo y de Sonar. Bueno, bueno, no cante, no cante tanto que se le va a arruinar la garganta con el frío que está haciendo. Ay, sí, terrible. Ya me comí cinco vasos de miel. ¿Cinco vasos de miel? Sí, sí. Ay, y cuando vaya al baño voy a hacer una abeja. Claro. Va a salir zumbando. Panalba. Está buenísimo. Ay, porotita. Bueno, espero que tenga mucha suerte en el resto del día, que pueda vender mucho y después nos invita a comer. Hoy un día se nos viene en todo. Y sí, estamos usted, en usted, eso. ¿Usted, la especialidad de las pastas cuál es? ¿Los tallarines? Bueno, tallarines, fideos, bueno. lasaña las hago, que son una manteca. Ajá. Bueno, puede ser lasaña también. Lasaña comerla. Al bueno. horno con queso bueno, porque cuando yo viene gente de afuera, sí. Le gasto todo, después te pido limona. Usted es una generosa, qué porotita. No, bueno. Porque nos digan, mirá esta yegua, lo que nos digan. Que bueno. No la critiquen, claro. Bueno, escuche, vaya adentro. Venda un par de cositas más y guárdese, que si no se va a quedar difónica, ¿eh? Bueno, reina, un día le voy a regalar alguna antigüedad. Con mucho gusto. Qué bueno. No, las boleadoras no me interesan, ¿eh? Sí, yo estaba pensando, ¿no? ¿En qué no, le iba a regalar? ¿Y qué le regalaría a Mona? A Mona no sé, un mono. Ahí está. algún baulcito antiguo no le queda por ahí. Un mono viejo, King Cole, el hijo de King Cole. Qué divertido. Gorila más que un mono. Alguna plancha a vapor. Mire, ¿sabe qué? Hay tanto gorila suelto, porotita, que ¿para qué quiero uno más? Viene con cacerola, digo. De verdad que ahí está gorila. Los gorilas no mueren, ¿eh? No, esos duran mucho. Que duran. Ah, sí, lo sabremos. Bueno, le mando un besito, porotita, cuídese. Yo 30. Bueno. 30 y los dividen entre ustedes. Gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias, toda la mesa agradecida, y la extrañamos, ¿eh? Sí, queremos que venga. Y más la extraño yo, querida, bueno. Que ojalá pudiera ir. Sí, va a poder. Hay que ponerse, ¿eh? Hay que empeñarse. Bueno, le mando un besito, ¿eh? Un beso, porota. Chao, linda. Chao, porota. Chao, porotita. Chao. Te quiero. Hasta la semana próxima. Reyes, codolomina. Está caliente con usted, le dije. Bueno, muy bien. ¿Me pones un poquito de esa musiquita de Leonardo Pastore? Oigo tu voz llamándome. Recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome. Silencio en el silencio y siento que se vino que me... Qué linda voz, ¿eh? Qué linda voz. Leonardo Pastore. Esto es, este tema es Recordándote. Y lleva el nombre del disco Recordándote. Va a presentarse el próximo miércoles 13 a las 19 en Salta y Resto, ahí en la calle Salta 755, acá en Capital Federal. Y la entrada es libre y gratuita. Hay que hacer reservas con anticipación, pero entrada libre y gratuita, y lo va a escuchar a Leonardo Pastore. Téngalo presente, se lo avisé con anticipación. Después no me venga cuando sea re famoso a decir nada, que a preguntarme si lo conozco. ¡Ah! Imagínese. No puedo volver. Thank you. pienso en tus palabras recordándote. La noche agranda su silencio y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Hermosa voz, ¿eh? Leonardo Pastore. Bueno, usted se preguntará por qué no me he dicho nada de un día como hoy, de este 9 de junio. Y le voy a hacer una pequeña apretadita historia de este 9 de junio, una de las fechas más caras, dolorosas y terribles que ha tenido el peronismo. Allá por septiembre de 1955 fue derrocado el presidente constitucional Juan Domingo Perón, como todos saben. Este golpe de Estado fue preparado con mucha anticipación, con distintos sectores que apoyaban a los militares rebeldes. A partir de ahí, la proscripción del peronismo fue total. Pero la resistencia del pueblo peronista se empezó a organizar barrio por barrio. Voces más altas, voces bajitas, se iba organizando todo. Un grupo de oficiales del ejército intentó recuperar el poder, organizando a lo largo de nuestro país una red de leales a Perón entre militares y civiles. La maniobra esta de recuperación del poder se planteó para la medianoche que iba del 9 al 10 de junio del 56. Pero fracasó, pues la intentona estaba cantada y las fuerzas de Aramburu actuaron con efectividad. Lo dramático del caso es que los golpistas del 55 decidieron provocar un escarmiento, como siempre. Un escarmiento a todos los peronistas que intentaban rebelarse, y para ello ordenó la implementación de la ley marcial y el fusilamiento de todo aquel que hubiera participado de la maniobra, ya fuera civil o militar, conspirador o también a los sospechosos de conspirar, o sea, una franja muy amplia, como verá, donde caía todo. Operación Masacre es tal vez el libro más conocido de Rodolfo Walsh, donde relata el fusilamiento de los civiles de José León Suárez. Este material ha sido clave para acercarse al fenómeno de la resistencia peronista y a un perfil de lo que fue el levantamiento del general Valle aquella noche. El apoyo de algunos civiles y la falta de coordinación que hubo aquella noche. Fueron numerosos los detenidos la madrugada del 10 de junio, incluso hubo muchos, pero muchos allanamientos en los días posteriores. Buscaban a los sospechosos de haber participado en esta intentona. Los fusilados superaron la treintena, y no solo hubo militares, sino que fueron muchos los civiles que se enfrentaron a este pelotón de fusilamiento. Vale aclarar que no hubo juicio previo, ni defensa de ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto, sino que la misma madrugada se empezó a ejecutar gente a mansalva sin ningún tipo de miramientos. La localidad de Lanús, donde se iba a asentar el comando del general Valle, fue uno de los lugares donde se produjeron los fusilamientos. El basural de José León Suárez fue otro lugar donde los civiles y donde además pudieron fugarse algunos. Y hubo un tercer lugar donde se mató a gente por orden presidencial. Esto fue en la ciudad de La Plata, mientras que en la capital federal hubo varios lugares de fusilamientos, entre ellos la antigua penitenciaría de Las Heras, la que estaba ahí en la avenida Las Heras. En Campo de Mayo también hubo fusilamientos, pero solo de militares, los que fueron sometidos a un tribunal de guerra con condenas inmediatas y contradictorias. Los oficiales que participaron del juzgamiento de sus camaradas resolvieron absolver a los oficiales y condenar a muerte a los suboficiales. Pero desde el Poder Ejecutivo vino la orden que dio vuelta el fallo. Y de esta manera, los fusilados fueron todos oficiales, mientras que los suboficiales que esperaban a pocos metros se salvaron por muy poco, porque había llegado la orden de Aramburu de no ejecutarlos. De esta manera, los fusilados locales fueron los coroneles Alcibíades Eduardo Cortines y Ricardo Salomón Ibaceta, los capitales Eloy Luis Caro y Dardo Néstor Cano, los tenientes primeros Jorge Leopoldo Noriega y Néstor Marcelo Videla. En la lista local de fusilados y detenidos no hubo civiles, ya que no llegaron a ser atrapados, pero a la vera de la Ruta Nacional 8 fueron muchos los militantes peronistas que estaban esperando la señal para entrar a la guarnición militar. Durante los días siguientes, por supuesto, llegaron las represalias de todo tipo, allanamientos y detenciones, pero después ya nadie perdió la vida, ya la habían perdido de demasiadas personas. El tema de estos fusilamientos fue algo que ha quedado imborrable en la memoria de todos los argentinos, como ha quedado imborrable esa famosa carta de Valle a su hija Susanita, donde lo único que dejaba era amor, y además todos ellos, el único pecado que habían cometido eran la fidelidad a una lucha, a un jefe y en contra de los militares golpistas. Estoy en comunicación con Leonor Troxler, viuda de Julio Troxler, que fue uno de los sobrevivientes de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez en aquel junio del 56. Hoy, precisamente, que se cumplen 56 años de esa noche. Querida amiga Leonor Troxler, ¿cómo estás? Más o menos. Hoy día no estoy muy bien, porque hace mucho frío. Parece que el frío me ha hecho daño. Bueno. Pero estoy sentadita, calentita. Bueno. Estoy escuchándote todo ese relato tan tremendo, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. Ahora vivimos otro momento tan diferente. Sí, ya lo creo. Tan estupendo, mira. Acá, por ejemplo, tenemos un gobernador extraordinario. Uh-huh. Una mujer intendenta que ha sido diputada y senadora, compañera de la presidenta. Obviamente estás hablando de Paraná, ¿no? Estoy hablando de Paraná, sí. Yo hace 14 años que vine a Paraná. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué no nos contás, para la gente que, para los más jóvenes que tal vez no conocieron quién fue Julio Troxler, quién era y cómo era Julio? Y bueno, ¿qué te puedo contar? Julito Troxler era un muchacho muy, así como estaba escuchando recién, entregado al pueblo, a la lucha por el pueblo, y más todavía por un dirigente como era el general Perón, que no se había dedicado precisamente a eso. Pero no mucho éxito no tuvimos. Siempre digo, la verdad no tuvimos ninguno, porque estoy escuchando todos asesinatos, muertes, fusilamientos, y en cambio ahora no. Ahora lo único que hacemos, ¿sabes qué es? Romper el protocolo. Con Cristina nos reímos porque es antiprotocolista. Acá hacemos cada cosa con el gobernador que no te imaginas. Y lo único que decimos es que hay que ayudarla en todo. Y el pueblo parece que va entendiendo. Y me parece que además la juventud es la que está interesada. Vos seguís militando, por supuesto, ¿no? Bueno, acá lo único que hacen, les llama la atención que con esta edad que tengo... Tiene 92 añitos, tiene Leonor Troxler. 92, sí. Y somos de 1919, che. Qué fíjate vos, todos los compañeros que hemos tenido, ya sabés lo que hemos sufrido cuando murió Juan José Hernández Arré. Sí, ya lo creo. Otro grande, ¿eh? Era tremendo, porque acá había un programa... Te quería comentar esto. A ver. Acá yo conozco muchísimo, y lo queremos mucho, y él me ha atendido mucho, al director de LT14, que dice que depende de la Radio Nacional. Se llama Juan Carlos Betanín. Ajá. ¿No lo conoces? Yo no. Porque fíjate que es director y me ha llevado a los congresos, a esto, al otro. Es de Santa Fe. ¿No lo conoces? No, yo no. Porque dicen que la radio de acá, que se llama LP14... Radio General Urquiza. Radio General Urquiza depende de ustedes, de Radio Nacional. Puede ser, claro, porque era una de las radios comerciales que después ahora pasaron bajo el ejido de Radio Nacional. Sí, puede ser. Exacto, sí. Pues yo digo, le voy a preguntar, pero ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien. Pero ya te vi cuando lo condenaron a Cristian. Estabas contenta. A Cristian von Wernicke, al cura. ¿Te acordás la lucha? Sí, qué lucha fue. Ay, esa. Qué lucha. Es divina, Leonor se acuerda de todo. Muy bien, Leonor, fue difícil lo de Julio, ¿no? Sí, sí, fue difícil lo de Julito porque... De Julio Troffler. Bueno, pero yo le digo Julito, mira. Sí, claro, toda la vida. Pero, y ese fue nada más que el López Rega. Al morir el general, López Rega tomó el poder y como ellos lo habían rechazado porque empezaba a crear una organización como, qué sé yo, cómo se llamaba, ¿no? La Triple A. Bueno, la Triple A era media masónica, ¿sabes? Sí, ahora se los va a juzgar a los de la Triple A, ¿no? Me parece, ¿sabes quién nos ayudó? ¿Te acordás del español, este español tan maravilloso? Baltasar Garzón. Baltasar Garzón. Sí. ¿Cómo lo queremos, Dios mío? Y la vez pasada tenía problemas el pobre Baltasar Garzón. Sí, sí. Bueno, sí. No lo dejó entrar, ¿te acordás? Cuando él fue con la Isabelita. Otra que tampoco la queremos, ¿sí? La respetábamos por el general, pero para nosotros era Evita. Qué cosa. Leonor, te mando un besito grande porque se nos está terminando el programa, lamentablemente. Bueno, mira, te agradezco y siempre te tengo en mi pensamiento. Bueno, un beso muy grande. A seguir luchando con alegría. Muy bien, muy bien. A tus órdenes. Chao, Leonor. Hasta prontito. Leonor Troxler, la viuda de Julio Troxler, divina mujer, un personaje maravilloso. Hermosa. 92 tiene. Qué barro. Sigue en la lucha, sigue en la lucha. Divina. Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder haber hablado con ella porque son mujeres que te levantan el espíritu. Y vos sabés qué buena memoria tiene, porque yo de vez en cuando hablo con ella. Pletórica y siempre en lucha, siempre haciendo cosas, siempre planeando, planificando, por eso ha podido llegar bien a los 92. Está viviendo en Paraná ya hace 12, 14 años.